Buenos días. Qué privilegio compartir juntos de la palabra de Dios. En realidad, necesitamos más que cualquier otra cosa a la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a pensar hoy en el tema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad? ¿Qué es autoridad? Debido a muchos abusos del poder y de los privilegios, comúnmente se ve a las autoridades con sospecha. Esta es una autoridad. ¿Qué intenciones podrá tener? La autoridad otorga control sobre las vidas y sobre el bienestar de las personas. El diseño de Dios, lo que Dios quiere para las personas que tienen autoridad, es que sirvan a los demás, motivados por el amor a Dios y el amor a la gente. Pero pocas veces vemos eso, ¿verdad? Pero la alternativa a la autoridad, o sea, el vivir sin autoridad, como que no es mejor tampoco, ¿verdad? Sin autoridad lo que hay es caos. Dios ha puesto autoridades en distintas esferas de nuestra vida. Los padres son las autoridades en la familia. En el lugar de estudio, las autoridades son los maestros y las directivas. En el trabajo están los jefes. El alcalde, el consejo y la policía ejercen autoridad en nuestra ciudad. El buen ejercicio de la autoridad es vital para el buen funcionamiento de la sociedad y cada aspecto de nuestra sociedad. Vamos a Mateo capítulo 21. Hemos visto ya en este capítulo varias escenas en lo que es esa semana de pasión, la última semana, los días previos a la crucifixión del Señor Jesús. Y hoy nuestro estudio nos lleva a partir del versículo 23 de Mateo 21. Cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta ahí por ahora. Preguntando a Jesús en cuanto a su autoridad. ¿Era el martes o el miércoles de la semana de la pasión de Cristo? Hay diferentes opiniones al respecto. Unas horas antes, Jesús y los discípulos habían pasado enfrente de la higuera que el maestro había maldecido y la hallaron marchitada. En este relato, en los versículos que acabamos de leer, Jesús está en Jerusalén. Y ahí en el versículo 23 dice: mientras enseñaba, le dijeron. Eso comúnmente, ¿qué se llama? Si yo estoy hablando y otro viene, empieza a hablar al tiempo, hace una pregunta, ¿eso cómo se llama? Él estaba enseñando en el atrio que estaba próximo al templo, y los principales sacerdotes y los ancianos. Y al decir los ancianos, quizás había entre ellos fariseos, escribas, saduceos, herodianos. Mientras él enseñaba, lo interrumpieron para preguntarle: ¿quién te dio esa autoridad para enseñar? ¿Quién te autorizó para hacer milagros? ¿Con qué derecho fue que echaste a los cambistas del templo? ¿En nombre de quién purificaste el templo? Estos diferentes grupos, como los partidos políticos de hoy en día, tenían opiniones encontradas en cuanto a muchas cosas. Discutían mucho los diferentes grupos, pero estaban unidos en cuanto a una cosa: su oposición a Jesús. Y estaban opuestos a él porque se sentían amenazados por lo que él enseñaba, por la confianza que le tenía la gente, por la autoridad que los demás veían en Jesús. Y sentían grandes celos porque no gozaban de la misma reputación con el pueblo. Sea cual fuera la respuesta de Jesús, ellos esperaban tener más razones para acusarlo, más razones para matarlo. Ya hemos leído acerca de la oposición a Jesús. Por ejemplo, en Juan 5:18 nos habla de cuán fuerte era esa oposición. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, quebrantaba sus leyes, no la ley de Dios, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo que Jesús enseñaba era muy claro, no les quedaba duda en cuanto a eso. Lo que es más, la razón por la cual querían matarlo era porque entendían muy bien a lo que iba él. En Juan 10:31, en el mismo sentido leemos: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Gozaba del favor del pueblo, pero no de los líderes, las autoridades del pueblo. Los líderes religiosos de aquel tiempo cuestionaban el hecho que Jesús no tenía un título como maestro, no había ido a las mejores escuelas rabínicas, no tenía credenciales como un religioso. Resentían que, a pesar de su falta de formación formal, todavía era incuestionable su procedencia y su poder divinos. No tenían forma de refutar eso. Lo que es más, no le cuestionaron por sus enseñanzas, le cuestionaron más bien por sus hechos, por las cosas que hacía. No tenían duda en cuanto a cuál era su doctrina, pero sí se molestaban por lo que él hacía. Muchas veces vemos esa actitud de oposición, a pesar del hecho de que era incuestionable que él venía de parte de Dios. Leemos, por ejemplo, en Mateo 9:2-8, le llevaron un paralítico a Jesús que estaba sobre una cama. Y Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces dentro de sí decían: ¡ah, es una blasfemia! Y Jesús conocía lo que ellos pensaban y les preguntó: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decirle: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, tal autoridad a los hombres. Era incuestionable, era contundente el poder de Jesús, la autoridad de Jesús y su procedencia divina. Miramos un ejemplo más de los muchos que podríamos leer. Juan 10, 18. Nadie me la quita hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, tengo autoridad para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No que poder es lo mismo que autoridad, hay algo de diferencia entre eso. Pero quiero recalcar el hecho de que había quedado muy en claro, Jesús lo había dicho en público, que Él sí tenía un mandato divino. Que Él sí estaba bajo la autoridad del Padre, pero tenía el derecho, tenía el poder, tenía la autoridad para perdonar pecados. Él mismo sabía cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Sobre todo eso, Jesús tenía plena autoridad. ¿Qué fue lo que le preguntaron los líderes religiosos? Era algo en este sentido. ¿Eres solo un charlatán? ¿O de dónde viene tu autoridad? Estaban indagando en cuanto a su procedencia, en cuanto a su poder, en cuanto a su autoridad. Estando tú aquí esta mañana, ¿eres meramente un escéptico, alguien lleno de dudas? ¿O más bien tienes preguntas genuinas acerca de Jesús y la fe cristiana? ¿Cuál es tu posición en esta mañana? Dios no te va a obligar a creer. Si estás jugando con Dios, si simplemente quieres entretenerte haciendo preguntas difíciles, como en este contexto vemos que lo estaban haciendo personas a Jesús, si estás jugando con Él, no vas a llegar muy lejos. Pero si buscas sinceramente a Dios, tienes asegurado el éxito, porque Dios sí quiere darse a conocer a ti. Dios no juega contigo, Dios no se esconde de ti. Él quiere que en verdad lo conozcas. Él te invita a buscarlo y te promete éxito en tu búsqueda. Debes entender que las religiones creen que uno puede ser declarado justo por Dios como resultado de hacer buenas obras. Las religiones tienen diferentes matices, pero en eso de cómo llegar a Dios realmente tienen un pensamiento uniforme. Si tú eres buena persona, si cumples las reglas, Dios te va a aceptar como bueno, como justo. Y tú vas a estar en la presencia de Dios. Pero el mensaje de la Biblia es diferente a eso. Y el mensaje de que Jesús ya lo hizo todo, que para ser salvo solo se debe depositar toda la esperanza de ser librado de la condenación en la obra de Jesús, ese mensaje resulta ofensivo para quienes insisten en llegar a Dios a través de sus acciones caritativas y su apego a sus propias normas de lo que es bueno. Entonces, por un lado está el mensaje de la Biblia que dice que Dios ya lo hizo todo. Para ser salvo tienes que creer en Jesús, reconocer que no te puedes salvar a ti mismo. Y por otro lado está la insistencia en decir, yo no necesito que nadie me salve, yo puedo ser lo suficientemente bueno como para llegar a Dios y para que Él me reciba. No quiero que me regalen nada, quiero ganármelo. Son dos formas diferentes de ver a la vida eterna. Y la Biblia es clarísima que el que insiste en salvarse a sí mismo termina perdiéndose, condenándose. Y que el único que es salvo es el que acude a Jesús diciendo, yo solo no puedo salvarme, necesito de la obra de Jesús a favor mío. Queremos que eso te quede bien claro en el día de hoy. Ante el desafío a su autoridad, Jesús les preguntó en cuanto a su opinión acerca del ministerio de Juan el Bautista. Cuando ellos le dijeron, ¿quién te mandó? Y él dice, espere, antes de contestarles, yo quiero que ustedes me contesten a mí una pregunta. Jesús no estaba jugando con ellos. Él no tenía miedo de decir la verdad. Le habían escuchado muchas veces decir a qué había venido. Le habían escuchado muchas veces denunciar la hipocresía. Leemos, por ejemplo, en Juan 5, 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan habló acerca de la verdad. Juan habló acerca del Señor Jesús. Versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, tengo un testimonio más alto del que me puede dar un ser humano. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, hablando de Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y sigue la insistencia de Jesús, que Él sí es de origen divino, que Él sí es el Hijo del Hombre, que Él sí es el Mesías. Y versículo 46, después de haber dicho que las Escrituras dan testimonio de él, dice: si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Jesús diciendo que él venía del Padre, que él era el Mesías, que solamente en él está la salvación. Jesús no temía decir la verdad, pero él sí quería probarles a ellos. Quería probar la sinceridad de quienes venían a cuestionarle. Y en efecto, él les preguntó: para ustedes, ¿quién autorizó a Juan a llevar a cabo su ministerio? ¿El ministerio de Juan fue algo terrenal o fue algo celestial? En Juan 3:6 Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay una clara diferencia entre lo que es terrenal y lo que es de origen divino. Y él les pregunta: ¿de dónde vino la autoridad de Juan? En Mateo 14:3-5, refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. El pueblo tenía muy en claro cuál era el origen de Juan el Bautista. Y Jesús les pregunta a los líderes religiosos: ¿ustedes qué piensan? Las obras de Juan dejaron muy en claro que él era un hombre enviado por Dios. La suya no era meramente una comisión humana. Los sacerdotes y ancianos se encontraron en un verdadero dilema. Si reconocían que Juan obraba por mandato divino, también debería ser cierto el testimonio que él había dado acerca de Jesús. Y Jesús había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si decían que Juan sí era un enviado de Dios, tenían que aceptar el testimonio que dio Juan acerca del Señor Jesús y poner su confianza de salvación en el Mesías, en Jesús. Me parece muy interesante en el versículo 25, cuando ellos están preguntando: uy, ¿cómo respondemos? En las encuestas hoy en día, la que nos hacen en cuanto a la preferencia de voto, uno puede responder que va a votar por uno de los candidatos, o la otra alternativa es: no sabe, no responde, ¿verdad? Entonces ellos dijeron: nos vamos a jugar por una de las dos alternativas, o vamos a ir por la de no sé, no respondo. Y terminando el 25, si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Entendamos que el meollo del asunto, tanto para ellos como para nosotros hoy en día, es esto: ¿creemos o no creemos? El meollo del asunto es la fe. La palabra fe tiene tantos usos hoy en día que es fácil olvidarnos de lo que quiere decir la Biblia cuando habla de fe, cuando habla de creer en Jesús. Uno tiene gastritis, le han prohibido comer una lista de alimentos así de larga y dice, ¡ay, esa bandeja paisa tan rica! No, yo tengo fe que yo la como y no me va a hacer ningún daño. ¿Alguno le ha funcionado esa clase de fe? Su equipo está último en la tabla. No tiene posibilidades de levantar la cabeza. Pero yo tengo fe que se va a meter en la final. Hágame el favor. Y por el estilo, hablamos de lo que es la fe. Yo tengo fe que esta tarde no va a llover. No, yo no sé ni por qué la gente habla así en Bogotá, ¿verdad? Porque lo cierto es que la mayoría de las tardes sí llueve, ¿verdad? La fe de la cual habla Jesús es toda la confianza en cuanto a mi destino eterno depositado en Jesús. Yo renuncio a toda posibilidad de que yo mismo puedo salvarme. Esa es la fe de la cual habla la Biblia. Esa es la fe salvadora. Y ellos dicen, no, la verdad entendemos que esto es cuestión de que no creímos en lo que dijo Juan el Bautista. Y si decimos que él era de Dios, él nos va a decir, ¿por qué no creyeron? Y la pregunta hoy en día es, ¿has creído o no en Jesús como tu único Salvador? Y si no has creído, ¿por qué no creísteis? El meollo del asunto es, ¿dónde está puesta tu confianza de salvación? ¿Qué crees tú en cuanto a Jesús? La mayoría de la gente dice, fue un buen hombre. Dejó unas enseñanzas como las de ningún otro. ¿Y has creído en él para salvación? Bueno, no, tampoco. Hay muchas formas de llegar a Dios. Y yo hago lo mejor que puedo y cuando me muero a ver qué pasa. El buen hombre Jesús dijo, si no creen en mí, serán condenados. Entonces, si es un buen hombre, ¿por qué no creer en lo que él dijo? El buen hombre dijo, yo soy el único camino, el único que puede dar vida eterna, el único que tiene toda la verdad. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Esas fueron sus palabras. Él no mintió. ¿Le crees a él? ¿Sigues ese camino? ¿Qué crees en cuanto a Jesús? Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, ¿le tememos a quién? ¿Le tememos a quién? Al pueblo. Porque todos tienen a Juan por profeta. En cambio, si los líderes religiosos afirmaban que Juan no había sido enviado por Dios, quedarían expuestos con el pueblo, quedarían mal parados con el pueblo, porque la mayoría de la gente estaba convencida que Juan sí era de origen divino, que Juan sí era un profeta. Miremos lo que dijo Jesús de él, Mateo 11, 9 al 13. ¿Pero qué salisteis a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La gente lo tenía por profeta. Se sabía muy bien que eso era lo que Jesús pensaba de él también. Y el hecho es que de la respuesta correcta acerca de la procedencia de Juan dependía una apreciación correcta en cuanto a Jesús. Si Juan era de origen divino, lo que él dijo en cuanto a Jesús era cierto. Que Jesús era el Mesías, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué más dijo Juan acerca de Jesús? Juan 3, 26 al 30. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, porque ya había llegado el Mesías, ya estaba entre el pueblo. Y versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan dio testimonio de él, que él es el Mesías, que hay que creer solo en él para ser salvo. Es imprescindible creer en Jesús para recibir la salvación, para recibir la vida eterna, para ser librado de la condenación. Es interesante esta actitud de que cuando alguien hace una pregunta, uno dice: bueno, a ver, ¿cómo le voy a responder? Si le respondo así, es lo que quiere escuchar. Si le respondo así, es lo que más me conviene. ¿Eres una persona honesta? Hablo de esto con frecuencia con mis hijos. Hay un asunto de desobediencia y uno dice: ¿Lo hiciste? Y bueno, o sea, ¿es sí o no? ¿Me vas a inventar una respuesta o qué? La persona honesta, cuando se le hace una pregunta, tiene una respuesta, o sí o no, o lo hice o no lo hice, ¿verdad? Si me demoro más de eso, es porque estoy tratando de... Y uno identifica esa hipocresía, esa falta de honestidad fácilmente en un niño. Pero ¿y la mía? ¿Cómo contestamos? Recuerdo cuando era adolescente estar en la casa de un amigo y este era un amigo que tenía un papá que trabajaba en una empresa muy grande y para mí era muy conveniente hacerme amigo de él, que él me invitara a su casa, era comer mucho mejor de lo que yo comía en mi casa, era salir a hacer cosas que en mi casa no se podían, tenía una casa 10 veces más grande que la mía, entonces, uy, yo estaba más emocionado que él me había invitado a estar una noche en su casa. Y al otro día estábamos desayunando y su mamá dijo: ah, la familia tuya es cristiana, ¿verdad? Y hablan de que los que no creen en Jesús van al infierno, ¿verdad? Y en ese momento estaba en séptimo, recuerdo, y me entró una lucha. Si le digo que sí, que eso es lo que yo creo, ¿qué tal que nunca más me invite a su casa? Y la verdad no recuerdo lo que respondí, pero siempre me queda eso. Qué hipócrita condicionar mis respuestas en cuanto a Jesús en base a que si me va a beneficiar o no me va a beneficiar. Hipócrita. ¿Cómo contestas tú preguntas que se te hacen acerca de Jesús? Es fácil ponerse a la defensiva, ¿verdad? Alguien decía esta mañana: no, el otro día estaba en algún lado y me dijeron: no, es que todos los cristianos son unos ladrones. ¡Ja! ¡Ja! Yo no soy ladrón, pero pego... No. Es lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Cómo respondemos cuando se burlan de nosotros? ¿Cómo respondemos cuando se burlan de la palabra de Dios? ¿Cuándo respondemos que tienen en poco al Señor Jesús? No tenemos que ponernos a la defensiva. La verdad es que cuando critican a los cristianos de ladrones, tienen hartos ejemplos de eso, ¿verdad? Entonces yo no tengo por qué decir que no hay tal cosa, que eso no existe. Qué triste que haya cristianos, que haya personas que se digan cristianas, pero en verdad son muy deshonestas. También me entristece que hay malos médicos y malos abogados, y yo trato de escoger los que no son malos. Pero no hay por qué ponerse a la defensiva. Debemos responder directamente, sin sentir el peso de convencer a nadie. Lo que salva es la palabra de Dios, la palabra viviente, la palabra escrita. Yo no tengo que sentir el peso de que yo tengo que convertir a nadie. Esa es la obra de Dios. A mí sí se me llama a compartir la palabra, valientemente, con mansedumbre. Bueno, ¿y cómo respondieron entonces los líderes religiosos? Versículo 27. No sabe, no responde, ¿verdad? Su respuesta, la de los principales sacerdotes y los ancianos, carecía de honestidad. Rehusaron hacer frente a los hechos y alegaron desconocimiento. En verdad desconocían lo que había enseñado Juan acerca de Jesús. No, estaban al acecho de Jesús. Cada vez que Jesús enseñaba, ellos estaban en la periferia o más cerca todavía. Decir no sabemos no era cierto, era cobardía de parte de ellos. No quisieron decir cuál era la fuente del poder de Juan. Sentían temor. Jesús entonces rehusó hablarles de la autoridad suya. Porque la verdad, Dios no es de desperdiciar la verdad. ¿Para qué decirles lo que ya sabían, pero no estaban dispuestos a reconocer? Quien juega con Dios sale perdiendo. Dios nunca ha rehusado contestar las preguntas de quien viene sinceramente buscando la verdad. Pero termina mal el que reta a Dios. No quiere decir eso que no haya conocido a personas que retaron a Dios y en medio de todo experimentaron la misericordia de Dios y llegaron a conocerle. Pero también he conocido a personas que retaron a Dios y según todo lo que se ve, nunca cambiaron de parecer. Uno se pone en una posición bastante peligrosa y nunca sabe cuándo ha rechazado a Jesús por última vez. Versículos 28 al 32, palabras de Jesús, una parábola que él relató. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: uy, papi, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, respondió él, dijo: uy, sí, claro, papi, yo no soy desobediente como, uy, ese hermano allá. Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Un nuevo llamado de atención a los líderes religiosos por no haber hecho caso a la invitación de Juan a responder a Dios con fe y arrepentimiento. Un hijo cuyo padre le pidió que trabajase en su viña, rehusó aceptar la invitación, pero luego cambió de parecer y fue. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque esa palabra al final del versículo 29, arrepentido. Dijo que no, pero después se arrepintió. Arrepentimiento es decir, uy, estaba equivocado. Lo que dije antes no es. Estaba yendo en esa dirección. Creía que eso era cierto. Pero no, toca hacer la U porque para allá no es. Ese no es el camino. La dirección correcta es esta. Ese es el arrepentimiento. Estoy mal, estoy pensando mal, estoy actuando mal. Eso no es lo que Dios quiere. El camino correcto es exactamente el opuesto en el cual yo vengo andando. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? Él abandonó al padre. Él exigió al padre que le pagara por adelantado su herencia. Vivió perdidamente en una tierra lejana. Estaba lejos de su casa en todo sentido. Estaba perdido. No comía lo que antes comía. Estaban en una situación muy miserable. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí. Esa es la idea del arrepentimiento. Volver en sí. Recapacitar. Decir, uy, qué tonto, qué necio que yo he sido. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento es decir, he pecado, estoy mal, estoy lejos de casa. Por mi propia culpa estoy metido en esto. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba planeando lo que le iba a decir al padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué hace el Padre Celestial ante un pecador arrepentido? No le dice, mueren tus pecados. Como este padre es movido a misericordia, dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó a un hijo rebelde, patán. El padre lo ve y lo abraza y lo besa y le dice, bienvenido a casa. El arrepentimiento genuino y el padre que recibe con amor y con agrado al que le había hecho tanto daño. Dios recibe al pecador arrepentido con brazos abiertos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es un arrepentimiento genuino, sincero, y los versículos que siguen nos cuentan más en cuanto a la reacción del padre. En Hechos 17:30 tenemos estas palabras pronunciadas en Atenas por el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A la gente en todas partes, incluidos los que están ahora en este salón, Dios no les sugiere, sino que les ordena que se arrepientan, que reconozcan su pecado, que reconozcan el camino por el cual van les lleva a la condenación eterna y que la única esperanza de salvación se encuentra en el Señor Jesús. Piénsalo, recapacita, vuélvete a Él. Él quiere recibirte y quiere regalarte la vida eterna. Ese es el arrepentimiento. El otro hijo, versículo 30. Aceptó la invitación y hasta con una insinuación mirando de reojo al hermano, yo no voy a ser como ese hijo malo tuyo, papá. Tú has sido muy bueno conmigo. Yo no sería capaz de rehusar obedecerte, papá. Cuenta conmigo, papá. Yo sí que soy un buen hijo. O sea, fue un montaje espectacular. Y todo el tiempo la insinuación estaba así detrás, como que diciendo, no creo nada de lo que te estoy diciendo. Pero hipócritamente dice, papi, esa basura de hermano que tengo allá, él sí es muy mala clase. Pero cuenta con esta bella persona que tienes con hijo. Por lo menos uno te salió bueno. Pero nunca se tomó la molestia de ir a laborar en la viña. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, hablando de los escribas y fariseos, guardadlo y hacedlo. Jesús nunca dijo que lo que decían los líderes religiosos era malo, lo que enseñaban cuando estaban en la cátedra de Moisés, o sea, cuando hablaban directamente de la palabra de Dios. Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es más importante, decir o hacer? Lo mejor es decir y hacer, ¿verdad? Pero lo que Jesús dijo es que cuán terrible es decir y no hacer. Y el hacer en el contexto de la presentación del Mesías a su pueblo, el hacer es ¿qué haremos para ser salvos? Y la respuesta es cree en el Señor Jesucristo. El hacer lo que Dios manda, el arrepentirte de tus pecados, el creer en Jesús como tu única esperanza de salvación, es lo más importante. Es lo que más necesitas. Y sin importar qué hayas hecho de malo hasta este momento, lo puedes borrar todo con una decisión inteligente, que es la de creer en Jesús. Sin darse cuenta que se estaban condenando a sí mismos, los principales sacerdotes y los ancianos reconocieron que el primer hijo fue el que hizo la voluntad de su padre, el que dijo no, pero después se arrepintió. ¿Sí? La interpretación que dio Jesús a la parábola era que los publicanos y las rameras, aquellos de entre estos dos grupos que se habían arrepentido, se parecían al primer hijo. Su reacción inicial al llamado al arrepentimiento que hizo Juan el Bautista fue de rechazo. Uy, ¿cómo vamos a dejar esta vida? No, como dice mucha gente, yo estoy contento como estoy y yo después cuando me muera voy a hacer fiesta con Satanás en el infierno. No, a mí déjeme quieto, no me hable de esas cosas. Fue la reacción inicial. Pero después recapacitaron, se arrepintieron y siguieron a Jesús. Los publicanos eran las personas que compraban la franquicia de los romanos de extorsionar a sus compatriotas. Los más odiados en la sociedad judía eran ellos, porque recibían el derecho de cobrarle cuanto pudieran exigirle a sus vecinos y entregar una parte al gobierno romano y la otra parte, quedársela ellos mismos. Entonces, estos eran unos cobradores que contaban con toda la autoridad de parte del gobierno romano para exigirle a sus vecinos cuanta plata quisieran. ¿Cómo no iba uno a despreciar, a rechazar, a resentir que un vecino le hiciera eso? ¿Y las rameras eran las prostitutas? Y los judíos pensaban en ellas como las peores personas que podría haber. Y Jesús decía, un publicano, una ramera que se arrepiente, está en mejores condiciones que uno de los líderes religiosos. Eso dolió. Eso les impactó. Los líderes religiosos eran como el segundo hijo, pues les pareció acertada la predicación de Juan. Pero nunca confesaron sus pecados ni depositaron su confianza de salvación solo en Jesús. En Lucas 7, 29 y 30 se nos dice en cuanto a estos líderes religiosos y su respuesta a la predicación de Juan. Lucas 7, 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Jesús había estado hablando de la grandeza de Juan el Bautista. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Escucharon, dijeron, sí, Dios es justo, sí, tenemos una situación que necesita arreglarse, pero nosotros no somos parte del problema. ¿Qué contraste que presenta Jesús aquí con esta parábola? Los malos, habiéndose arrepentido, entraron en el reino de Dios. Mientras que los religiosos, los buenos, que rehusaron reconocer su necesidad de un Salvador, se quedaron fuera del reino. ¿Estás fuera o estás dentro? El hecho de estar fuera o dentro no es cuestión de que te portes bien, de que tengas una buena reputación, de que guardes ciertos mandamientos. El estar dentro del reino es reconocer que no te puedes salvar a ti mismo y que tu única esperanza de salvación se encuentra en la obra del Señor Jesús. ¿Cómo reaccionas a este relato? ¿Te pareces a los malos o eres de los que se consideran muy buenos y no necesitado de la salvación? En verdad, hay más esperanza para los que se reconocen pecadores y necesitados de la gracia de Dios que para quienes consideran que están bien y que no necesitan la salvación de la cual se habla en la Biblia. Si piensas que Jesús fue un buen hombre, pero no acudes a Él en busca de salvación, te has condenado, pues has rehusado aceptar el testimonio del mismo Jesús, que Él es el único camino al Padre, que Él es la única verdad y que Él es el único que puede dar vida eterna. ¿Con cuál de los dos hijos te identificas? Versículo 32. El camino de justicia que proclamó Juan es la única forma de llegar a Dios. El camino de justicia que proclamó Juan es que el camino a Dios es por medio de la fe y el arrepentimiento. La justicia del pecador como medio de justificación es una ofensa a Dios. Quien trata de justificarse a sí mismo delante de Dios está diciendo a Dios, yo no te necesito. Es tan ofensivo como que tú hoy te ofrezcas a limpiar la mesa del comedor de tu casa con un trapo feo, maloliente y lleno de bacterias. ¿Qué tal si le dices a tu mamá, mami, tranquila, yo voy a limpiar la mesa de la sala y enjuagas el trapo dentro del inodoro? Ofensivo, feo, irrespetuoso. Y decir, Dios, yo no necesito de Jesús, me voy a justificar a mí mismo, es también ofensivo. Es rechazar la provisión que Dios ha hecho para tu salvación. No hay justificación del pecado si no te acercas por el camino de justicia. Y el camino de justicia es el perdón de tus pecados en virtud de la obra del Señor Jesús. ¿Vas por ese camino o vas por el camino de tu propia justicia? La última frase del versículo 32 es, hablando a los líderes religiosos y por qué estaban condenados, dice que viendo el arrepentimiento de algunas rameras y de algunos publicanos, viendo que habían creído de verdad, viendo esto, no os, ¿qué? No os arrepentisteis después para creerle. El meollo del asunto es la fe y el arrepentimiento. Si tú, habiendo escuchado de Dios, habiendo visto lo que puede hacer Dios en la vida de una persona, no te has arrepentido y no has creído, estás en la peor de las situaciones. Jesús te llama, te invita, te insiste que creas en Él. Ese es el Evangelio. En Lucas 21, un pasaje paralelo, dice que Jesús estaba compartiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Eso es lo que compartimos contigo hoy. Cree en Él. Y no vendrás a condenación, sino que habrás pasado de muerte a vida. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por el Señor Jesús. Pago suficiente para el pecado de cada persona que cree en Él. Ayúdanos a entender esto de verdad. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Ayúdanos a seguir a Cristo. Ayúdanos a vivir en sus fuerzas y para su gloria. Y gracias por la oportunidad que nos das de compartir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.